Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo respetado por los demás, proyecto al que dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante y profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió, por primera vez en su vida, acercarse y pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta. «Hola, papá, qué milagro que vienes por aquí». «Ya sabes, hijo, que no me gusta molestar. Pero me siento muy solo y además estoy muy cansado y viejo». «Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa». «Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Estoy tan solo». ¿Cómo? ¿Quedarte a vivir aquí? Bueno, sí, claro, claro que sí, aunque tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, papá, no es eso, solo es que, bueno, no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A menos que no te moleste. Bueno, ¿qué, hijo? Dime. Bueno, papá, es que no sé si tú quieras dormir en el patio. ¿Dormir en el patio? Bueno, está bien, hijo, claro que está bien. El hijo de Don Roque llamó entonces a su hijo Luis, de 11 años. «Mira, hijo, tu abuelito se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se abrigue y no pase frío en la noche». «Claro, papá, con mucho gusto. Pero ¿dónde va a dormir mi abuelito?». «Bueno, hijo, en el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Ya sabes cómo es el abuelo». Entonces, el niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. «¿Qué haces, hijo? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelito?». «¿Sabes, papá? Estaba pensando». «¿Pensando, hijo?». «Sí, papá. Estoy pensando dónde voy a guardar la mitad de esta cobija para que cuando tú seas viejo y te vayas a vivir a mi casa, te la regreses».